Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Agenda Común, este programa que producimos desde Cooperativa Viaraba, en el aire de una radio Muchas Voces, aquí en Capilla del Monte, en la 98.1, el aire comunitario, semanalmente para recorrer nuestra historia como región, como localidad, como capillenses, como comunidad y también la historia de nuestras organizaciones sociales, nuestras instituciones, nuestros movimientos aquí en nuestra localidad. En esta edición que transmitimos en vivo los martes de 11 a 13 y también ustedes pueden escuchar repetición los sábados a las 13 horas aquí en la 98.1. Le doy la bienvenida a mi compañera Renata Bracaccini. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dice? Muy ¿cómo bien. Va esta agenda común? Bien, con muchas ganas, porque además hay muchísima información. Quédense, les recomiendo el programa de hoy porque vamos a compartir varias notas, invitados aquí en el estudio, también el móvil. Hay en este momento, y más allá de que lo escuches en vivo o no, hay un conflicto también dentro de la municipalidad, cuarto o quinto día de paro consecutivo de los trabajadores y trabajadoras municipales con un conflicto salarial y otros abiertos también. Vamos a estar en vivo desde allí, pero también vamos a recorrer la historia de algunas organizaciones y también movimientos culturales de nuestro pueblo. Así que quédate en esta agenda común. También, como cada semana, recorremos un disco, ¿no?, de algunos músicos locales. Le voy presentando el disco de hoy mientras acomodamos por favor primeros invitados en el estudio. Mire, hoy presentamos... ¡Opa! Está fuerte. Bueno, así venía. Empieza así nomás, como para que sepa de qué se trata. El disco se llama Adentro. La banda es El Ojo. Los músicos ya te los voy a presentar. Este disco fue grabado el 22 de mayo de 2016 en Estudios La Aceituna, en San Marcos Sierras, por Daniel Tinaro. La grabación de voces, Miki Rodríguez, ex Los Piojos. En todo y vos te anestesias. Si no vuelven, no preguntes. Se hunde en el agua. Es el atún dando la vuelta al mismo rol. Estamos escuchando El Ojo. El disco es Adentro. Daniel Albano en mezcla, producción, mezcla y masterizado. En estudio Las Vueltas de la Oreja. Y hace también coros aquí en este tema, Atún, primer tema del disco. Dicen todo y ya no te hablan más. Saldo cero, no te excuses. Y eso no es todo. Soy un atún, ah, dando la vuelta. Escuchábamos entonces a tu primer tema de este disco que estamos presentando hoy en Agenda Común, banda de Capilla del Monte, con Gerre Sicheli en teclados, voces en Hombre Orbe, grabado en estudio Un Mañana. Y después te vamos a seguir contando quiénes integran El Ojo. Y una de las secciones que más nos gusta compartir con ustedes aquí cada mañana, lo hacemos en Entre Mate y Mate también, y en Agenda Común nos damos un ratito para salir no solo, o aprovechar a veces la coyuntura, y poder conversar un poquito sobre los procesos sociales que vive nuestra comunidad aquí en Capilla del Monte y en la región también. En este caso, los centros vecinales, probablemente de las organizaciones, instituciones más importantes y menos, a lo mejor, incentivadas. Uno desearía, soñaría, creo que compartimos este sueño un montón de capillenses, en que los centros vecinales tengan todavía mayor protagonismo en la organización comunitaria y también en las políticas públicas, ¿por qué no?, en los mecanismos participativos. Por eso están invitados hoy desde el centro vecinal del barrio Aguas Azules. Está Mara Quevedo con nosotros. ¿Cómo anda, Mara? Acérquese bien ahí, bien cerquita ahí. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, bienvenida, ¿eh? Voz de locutora, ya la estoy reconociendo. Y está también un viejo personaje de allí del barrio, muy querido. Está Jacinto también. ¿Cómo le va, Jacinto? Me ha nombrado y todo. Ahí estoy al aire. Me ha nombrado y todo, mire. Sí. Se acordaba mi nombre. Me acuerdo. No, mire, de bonito que está ahí el barriecito nuestro, el de Aguas Azules. Y si hemos venido ahí caminando con el burrito mío, con la Mara, casi me lo pianta el burro, pero bien, bien contento estamos. Sí, ¿para qué lo trae el burro? Digo, no, porque a veces uno hace compra, quiere comprar la mercadería, ya todo lo que va a llevar para la casa, para cocinar y claro, todo eso. Vio que la harina hay que comprarla en tandas grandes. Sí. Y ahí siempre uno está pensando, dice, capaz que hay algún vecino que necesite también, ya le comparte, ya se comparte uno con otro. Vio que lo lindo de los centros vecinales, que se junta la gente toda del barrio, y entonces ya cada uno ya tiene como sus cosas lindas y eso, y ya se juntan, ya se hacen amigos, dicen, bueno, que hagamos una comida para todos juntos. Sí. Y ahí cada uno va metiendo un poquito, que no, no, sí. Doña Mara, que mire, ella sabe qué rico que cocina, es como, también, claro, ¿no? Es como hacer un locro, ¿no? Esto que me está contando, ir poniendo un poquito de cada cosa, un poquito de cada vecino, de la vecina, no es el locro, ¿no? Salga de la metáfora, pero es como construir este rico alimento que van a estar, los traigo a colación porque van a estar haciendo un locro también para reunir los fondos para la construcción de la sede vecinal. Contanos, Mara, contanos un poquito primero, a ver, pongamos para la gente que no conoce, no sabía, se entera ahora que existe una comisión vecinal que se viene juntando ya hace años y que están ahí atrás de la construcción de la sede también. Sí, hace varios años ya nos estamos juntando los vecinos, que tenemos ideas en común y mucha afinidad, y estamos como con un proyecto desde el corazón para el barrio, y estuvimos juntándonos para trabajar en el terreno que estaba todavía lleno de monte, sin otras cosas, y estuvimos abriendo los espacios y de a poco fuimos construyendo los cimientos del lugar con algunas donaciones que fuimos recibiendo. Pero bueno, hace poquito empezamos a tratar de hacerlo esto más legal. Entonces hicimos la lista para la nueva comisión directiva y empezamos en todo ese tema burocrático. Sí. Y ahora lo que queremos hacer justamente es el 25 de mayo, el año pasado ya lo hicimos también, hacer un locro, invitarlos a todos para justamente juntar fondos y poder seguir construyendo la sede. Y bueno, básicamente lo que queremos es que vayan todos los vecinos a conocernos, a juntarse, a que estemos unidos. Nosotros en general todos los fines de semana nos juntamos, hacemos guiso, mientras los que tienen más fuerza trabajan y están ahí poniendo como su energía en la construcción. Uh-huh. Los demás estamos acompañando, haciendo mates, cocinando, y bueno, la verdad que la pasamos muy bien, ¿o no? Sí, sí, yo la paso lindo porque a mí me gusta mucho eso de se va a mate y ver cómo trabajan los otros, viera sí, que sí, cuánto que transpiran a alguna de la gente. Sí, está bien. Y bueno, y yo los miro, ¿no? Pero yo estoy muy atento, yo soy muy hacendoso, ahí le voy dando a uno, al otro. Y es lindo porque esa comisión que había antes, que eran gente muy buena también y todo, hacían muchas cosas por el barrio, pero no se habían prestado la atención al espacio ese que nos habían donado, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en cambio, de hace un par de añecitos, así que ya nos estamos juntando, y mire, como de a poquito, y se fue haciendo, ¿vio? Hay una huerta muy linda que está ahí, que está linda la huerta también. Y bueno, y ya tiene todos los cimientos de alrededor. Sé que ya ahora falta subir las paredes nomás y conseguir para hacer el techo. Y de eso que queríamos hacer este locro, que va a estar más rico que no sé qué. Bien sí. Pulsudo, ¿no? Ojo, que va a haber para... Porque vio que en Capilla del Monte se usa también, que hay algunos que son de... que no son de la carne. ¿Vio? No, claro. Hay algunos claro. que son de los vegetarianos. Sí. No sé si es un equipo de fútbol, pero algo me han dicho así, como que no hay que ponerle la carne a sí. eso porque le hace mal. No sé si es un equipo, pero le digo que van a ir ganando cada vez más campeonatos, ya le voy avisando. Eso pareciera. El sí. asunto es que entonces va a haber locro para todas las familias de digamos, de todos los distintos tipos religiosos, así sería, como sí. de los carnívoros o los otros. Voy a preguntar algo a Mara también, ahí va llegando otro vecino, también lo vamos sumando, Raúl Zárate, que anda por acá. Voy a preguntar algo... Tal vez obvio, pero en estos tiempos nada es obvio. ¿Por qué juntarse? ¿Por qué encontrarse? ¿Por qué hacer cosas en común? Digo, a lo mejor siendo más fácil, bueno, hago la mía, termino mi casa, dedico ese ratito libre a hacer mis cosas. ¿Por qué hacer algo en común? ¿Cuál es la inspiración que tienen ustedes? Mire, en principio nadie no se salva solo. Pero ahora le va a decir la jefa acá. Uh-huh. La jefa. La verdad que nos juntamos para fortalecer la unión entre nosotros, para que no pase esa división de que tenés a tu vecino al lado y no sabés por ahí ni cómo se llama o qué le pasa. Y la verdad es que entre todos... vivimos y necesitamos estar juntos. Yo creo que siempre tenemos el ejemplo más claro, que es cuando en época de sequía se inicia un fuego en una casa, en un patio, y todos empezamos a gritar fuego, fuego, y salimos todos corriendo a apagar el fuego y es como esa unión, ¿no es cierto? De sí. seguir conectados en cosas muy básicas, más allá de el WhatsApp y todas esas cosas. Es como algo de que yo te pego un grito y vos venís y me das una mano. Uh-huh. Y después también otra cosa importante que siempre vemos en el barrio es que hay muchos niños. Entonces es re necesario poder brindarles un espacio donde ellos puedan estar contenidos de un montón de formas, ¿no es cierto? Si bien ahí ellos están en el monte y juegan libres y hay un montón de calles cerradas y tienen cañadones y es como un lugar fantástico, también que no se pierda eso, ¿no? Y que ellos ven cómo nosotros compartimos todos los fines de semana, nos organizamos de una manera muy amorosa siempre y en armonía y nos divertimos. Y después los veo a ellos en el juego repitiendo lo mismo. Uh-huh. Haciendo sus reuniones ahí donde hacemos el centro vecinal y es muy maravilloso eso. Viera de lindo los niños, parecen todos como hermanitos, pareciera. Uno los cuidan a los otros mientras los papás están trabajando, hablando y todo eso. y bueno, los que están charlando de cosas más así. Y es muy lindo verlo jugar ahí, ¿no? Eso siempre es muy lindo. Y también, como le contaba yo antes, que por ahí yo llevo un poco de más de mercadería, porque también uno así se va intercambiando. A veces decimos, che, si compramos juntos tal cosa. Como que se pueden hacer muchas cosas cuando la gente está junta y unida y se conoce. Porque mucho pasa a veces que por el miedo de no conocerse, uno empieza a decir, capaz que ese otro es malo. Y dice, no sé si se acuerda el cuento ese del gato, del crique. De uno que se le pincha la rueda y cuando no va a llegar... No vale política, ¿eh? No, no, le juro. Dele, dele. Uno que se le... Claro, que... Pero no está mal la idea de usted, pero... Porque hay algo cercano. Pero uno que se le pincha la rueda y dice, no, ese seguro que no me lo va a prestar. Cuando llega ya lo insulta directamente. Sí. Y entonces, metete tipo, el gato. Claro, capaz que no le entraba. Entonces, sí. Para que no haya esas cosas, es lindo conocerse con el vecino. Y cuando uno se conoce, al final puede tener muchas diferencias, pensar distinto. A mí me gusta la luz, a mí no me gusta la luz. A mí me gusta el asfalto, a mí no me gusta el asfalto. Pero si uno se conoce, ya puede conversar. Si no, empiezan las peleas esas que son más, como dice usted, de las políticas, de una forma tonta de hacer la política. Porque la política puede ser cosas muy lindas también. También, claro. Pero ese lo vamos a dejar para otra intervención. Sí. Acá está el amigo Raúl, sí, lo vamos que a es muy importante la presencia de Raúl, porque es un hombre que nos ha hecho también, él es organizado, es un tipo que cuando hay que hacer algo bien pone los numeritos, las palabras, sabe escribir, no es como yo. Ah, entonces eso ya, él salto, escribe todo lo que hay que hacer y realmente es un hombre muy cariñoso que nos hace juntarnos. Sí, vamos a recibir a Raúl. Mientras, por favor, me saca el burro de acá porque está me está empezando a operar acá. No, en la consola. Sale, burrito, sale. Raúl, acérquese bien al micrófono, ahí lo tenemos. Raúl, Zárate, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, che, bien. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí estamos charlando un poquito de esto de los centros vecinales, porque un poco la propuesta de agenda común de este programa, la búsqueda que hacemos es... bueno, difundir esta la organización comunitaria y también un poco inspirar o por lo menos picarle el bichito a aquel que a lo mejor todavía no se ha sumado a un espacio comunitario. Y estábamos charlando eso, ¿cuál es la inspiración para encontrarse, para llevar adelante estos proyectos, ¿no? Bueno, hay varias aristas, ¿no?, en el tema. Primero, habría que hablar un poco del tema de lo que es la comunidad. Trabajar en comunidad, trabajar en conjunto. Tenemos, obviamente, partimos de distintas opiniones o de distintos puntos de vista, pero la idea es llegar a un punto en común. Mm. El punto en común en este caso es el bienestar del barrio, digamos. Podemos tener distintos criterios, distintas formas de trabajarlo, de llegar, pero... la idea es mantener siempre la meta en común, digamos. El individualismo está metido ahora actualmente muy encarnado en la gente. Trabajar para sí mismo, una cuestión más egoísta. Yo creo que responde a ciertos intereses, obviamente, mantenernos desunidos. Entonces me parece que hay que revertir eso y empezar a trabajar no solamente en los barrios, sino también en las escuelas, participar en las cooperadoras, participar en los centros vecinales, uh-huh, en unas cooperativas de trabajo, puede ser cooperativas de huertas o de... hay varias cosas, varios puntos o varios lugares donde se puede participar. La idea es tratar de sacarse, desempolvarse, salir un poco afuera, mirar a la gente, como decía Mara, conocernos, saber quién es quién, saber quiénes somos, no quedarnos con lo negativo de las noticias, que siempre son de una persona, no de la gran mayoría. Sí. O sea, ocurre un asalto, es una persona la que roba, no somos los otros 100, digamos. Los otros 100 somos estamos mirando la noticia. Entonces, no aportar para el morbo, sino simplemente trabajar hasta al conjunto, para el conjunto, ¿no? Sí. Nos cuesta salir afuera, salir, encontrarnos con la gente, hablar con la gente. La idea es siempre buscar que la gente se intercomunique, que comunique sus problemas, que son parecidos entre todos, al fin de cuentas. Tenemos problemas individuales, problemas, digamos, que son generales. Y bueno, entonces buscar soluciones. Sí. Entre todos. Esa es la idea. Sí, vos sabés que el programa anterior, este programa ha ganado también un concurso Fomeca y por eso también lo llevamos adelante con mucho esfuerzo. Y el programa anterior, que también ganó estos mismos concursos, fue Crece la Voz, era el programa sobre el buen vivir. Sí. Y decíamos, precisamente tratábamos de indagar sobre esta categoría que probablemente, por lo menos para nosotros, asumimos nuestro faro de base antropológica, ideológica, como le quiera llamar, filosófica o cosmovisión, al que adherimos y que pareciera que desde todos los puntos de vista y desde todo lo que indagamos, fueron 24 programas, la organización comunitaria es la base. Es imposible llevar adelante el buen vivir si no es a través de estos espacios. Y contanos un poco, porque ahora está el objetivo concreto, además de terminar, llevar adelante esta sede vecinal. ¿Qué significado le dan y bueno, cómo viene esto? Bueno, la sede es un sueño que tenemos hace muchos años. Varias comisiones de vecinos hemos tratado de lograr esto. Poco a poco se han hecho algunos pasos. Ahora se está ya construyendo. Estamos en la base, en los cimientos. Entonces, bueno, la idea es continuar el crecimiento de las paredes, etcétera, las divisiones, techar, lograr un espacio. Creo que eso es necesario para poder incrementar incluso la cantidad de actividades dentro, claro, dentro de la misma sede. Ya teniendo un espacio cerrado, con baños, etcétera, uno necesita, puede hacer pilas de actividades y producir un montón de actividades, ¿no? Entonces, bueno, es un sueño que se está logrando. La idea de la comisión nueva, que bueno, fue elegida hace unos días atrás, inicialmente está enfocado en este tema. Es juntar dinero para poder, o los medios necesarios. También se necesita mano de obra. Claro, claro. Sí. Para lograr el crecimiento de la sede, digamos, físicamente, ya, ¿no? Tener el espacio cerrado. Entonces, bueno, ahora se está organizando un locro. Estamos en ese fin para el 25 de mayo, por recordar la fecha patria, digamos. Y bueno, se venden porciones de locro. La idea es juntar dinero y que eso sea para bien de la sede, digamos. Bien. A ver, ¿cómo es la invitación concreta para el 25? Para el que está escuchando y yo creo que se entusiasmó, por lo menos, ¿no? Nos gusta acompañar cosas tan genuinas. Claro que sí. Bueno, el 25 de mayo, a partir de las 12 o 13 horas más o menos, pueden pasar a retirar las porciones. Los que las encarguen previamente, las pagan ahí en el momento. También pueden comprar pancitos caseros que vamos a estar ofreciendo ahí en el momento. Uh-huh. Y el que no la pueda comprar anticipadamente, reservarla, bueno, puede comprarla en el momento, pero la idea sería que las reserven con anticipación. Ahora vamos a dar el número. Sí, a mí me pasó el primero de mayo, que fui a La Gemela y ya estábamos en las últimas. Me dieron creo que la última porción, por claro, no haber encargado antes. Claro. Así que no, avívese. Avívese. Sí, sí. Y bueno, y después nosotros nos vamos a quedar compartiendo como hacemos siempre los vecinos de ahí, así que el que quiera quedarse a compartir puede quedarse, lo que sí tienen que llevar recipiente para el locro. Uh-huh. Y si se quieren quedar ahí, bueno, también sus cubiertos y eso, ¿no? Pero bueno, la idea principal es esa, que lo reserven y lo retiren ahí ese mismo, bueno, día. Ahora vamos a dar los teléfonos y la, sí, dirección donde encontrarse. Sí. Usted, no. Por favor, estoy preguntando a la jefa, porque sí, yo eso no me lo sé. Si el que se quiere llevar, tiene que llevar un tupper también, o algo. Sí. ¿O no va a haber descartable de esas cosas? Y no, la verdad que no, porque eso es un poco antiecológico. No, preferimos, sí, que cada uno se lleve su recipiente. Bien. Raúl, quería agregar algo. No, se puede agregar lo siguiente, que es el teléfono al cual se pueden hacer las reservas. Sí. Que es un teléfono con característica de capilla. Uh-huh. 40-25-23. Los va a atender una persona muy amable, que soy yo. Ah. Dígalo de nuevo, que ya me... 40. Se me ha roto el lápiz. 40-25-23, ese es el teléfono. La porción cuesta 100 pesos, más los agregados de pancito si quieren. Eso vamos a ver los bollos cuánto vamos a cobrarlo, pero supongo que serán unos 20 pesos, 25, no creo que sea mucho más. Eso es un agregado si la persona quiere llevarlo o no. La idea de quedarse también es buena. El centro vecinal está en la avenida, en la calle Carcarañá. Es el río Carcarañá entre la avenida Argentina sería y río Iguazú. Está a una cuadra de la avenida Argentina. Hay un club de fútbol cerca ahí. Bueno, para el otro lado. En vez de doblarse hacia el club, doblar hacia el otro lado. Está bien. Y si no, si se viene por Pueyrredón, son dos cuadras hacia adentro, hacia el bosquecito, digamos. Uh-huh. Así que bueno, estamos. Después está Google Maps, que ayuda mucho, ¿no? Ayuda. Así que hay que saber usarlo. Aprovechemos la tecnología para sí. bien, sí, sí, claro. No para cerrarnos. Vale. Bueno, no quería también, ya que deben estar escuchando los vecinos del barrio, invitarlos este domingo, a los que quieran, justamente que vamos a estar trabajando en el barrio, en la sede, perdón, limpiando el terreno, poniéndolo todo lindo para el 25. Y bueno, si se quieren acercar más o menos desde el mediodía o las 11 de la mañana, vamos a estar ahí, vamos a comer ahí algo si el día está lindo. Así que todos los vecinos de Aguas Azules están invitados a compartir con nosotros ahí. Buenísimo. Bueno, yo les quiero agradecer la presencia acá, pero también el laburo cotidiano y cada una de esos minutos, esas horas, ese uh-huh. tiempo puesto en el bien común, porque nos hace bien a todos, a todos y a todas los capillenses que queremos que crezca la organización comunitaria. Jacinto, despida. Sí. Me tocó el cablecito que me lo desacó. Ay. Con mucho amor. Lastimé. Ahí está. Sí. No lastimé. Vamos a tener que hacer un locro para pagar eso. Para comprar el otro micrófono. Me parece que el cablecito es. No, que estaba pensando de lindo esto, que de todo lo que estaban diciendo, así. Digo yo, que a veces uno cree que, bueno, pierde el tiempo porque se va ahí. No puedo ir a perder el tiempo ahí e ir a trabajar. ¿Qué gano yo con eso? Dice uno a veces, de tonto que es, ¿no? Porque la verdad es que es tan lindo juntarse y charlar y conversar, hacer unos chistes que son muy graciosos y se la pasa realmente muy lindo. Acá la gente que se sienta a la radio se pone más seria, ¿no? Pero ahí en el barrio son bien, bien coqueteros estos, son bien de hacer chistes y todo, jorobar ahí. Sí, así como lo escucha Raúl, ¿eh? Porque uno sí. dice, qué tipo serio. Parece pero tipo después, serio, sí, pero, sí, después pero no. Y contarle una experiencia que yo he visto, que fue lo que a mí también me ha gustado mucho, que es que un día había un muchacho que se llama León, que es un chico del barrio, un muchacho grande, así, alto, más alto que usted, y no sé cómo era el clima ahí arriba, pero, y el tipo dijo, che, voy a juntar a los chicos, quieren venir los chicos a hacer unas masitas de pan, dijo un día. Y bueno, y como en el centro vecinal no había nada, no estaba nada construido, había mucho puro yuyo, solamente que había como una especie de hornito que había hecho él, y ahí lo juntó a los chicos. Y ahí nació como este nuevo ímpetu, porque ya habían cosas que ya se han hecho, muchas cosas lindas, pero uh-huh. el nuevo ímpetu empezó así con y entonces ya se fueron todos los chicos del barrio a masar el pan. Y viera de lindo que lo han pasado los chicos, y de rico que han hecho los panes y todo. Entonces ahí te muestra como, no hace, no, es tonto decir, no, yo voy a ir a perder el tiempo. No, no se pierde nada. Todo se gana, todo se pone enriquecedor, se pone lindo y es hermoso el barrio Aguas Azules, casi como hermoso barrio, sin duda, y que hay que cuidarlo y protegerlo y hacerlo crecer así hacia donde los vecinos quieren. Y lo otro, perdón, lo sí. último. Sí, pero sí, que ver, si los vecinos, que somos los que vivimos ahí, se juntamos, entonces después nosotros ya podemos tirar las ideas también a otros barrios, sí. O esos otros barrios nos pueden tirar ideas a nosotros. Y si estamos juntados los vecinos nuestros, de los vecinos del otro barrio, entonces ya ahí todos podemos ayudar más para arriba. Cosa que después de arriba no quieran venir diciendo las leyes, todo como tiene que ser, y nosotros no tengamos ninguna participación. Siempre es lindo que, pero la forma de construir es de abajo para arriba, y eso es que todos nos comprometamos un poquito para que tengamos fuerza. Bueno, no. Y hay una interbarrial que está trabajando también en estos momentos y que están trabajando estos temas, precisamente cosas que tiene pendiente justamente el Estado desde el año 2013 como el ordenamiento territorial participativo, que lo están haciendo los vecinos no es nada que enorgullezca, porque uno quisiera que el Estado que tenga esas representaciones lo pueda hacer, pero, en fin, lo están avanzando. Gracias, gracias Mara, gracias Raúl, gracias Jacinto. Gracias a usted, don Fede, perdón, gracias a usted que nos ha abierto este espacio para que podamos contar. No se olviden de venir al Locro y traigan guitarra, bombo y violín, así podemos cantar. El burro, por favor, que me está, no me deja poner acá play, le tengo que poner play a la música. De no, no, el ojo. Sí, acá está. Seguimos en Agenda Común, compartiendo la mañana aquí en la 98.1. Esto es El Ojo. Seguimos descubriendo este disco. Músicos locales: Daniel Tinaro en guitarra y voz, grandes músicos. Marcelo Fink en el bajo. Francisco Miranda, batería y coros. Esto es Andina, segundo tema del disco Adentro de El Ojo. Díselo a tu hermana y le verás la cara de nube, de ardiente sol. Silenciosa y oscura va la tempestad que sabotea tu dulce mirar. Estamos en el limbo del mar. Solo pudiste ver aquel detalle cruento que no puedo ocultar. Déjame fallar, soy carne del mundo. Estamos escuchando el disco Del Ojo Adentro. Segundo tema del disco de Daniel Tinaro, Marcelo Fink y Francisco Miranda. Estábamos escuchando y conociendo un poquito más de nuestros músicos locales. Seguimos en Agenda Común, recorriendo nuestra realidad comunitaria, nuestras organizaciones y nuestras instituciones para reconocernos, para encontrar las cosas que tenemos en común, ¿no? Nuestra historia, buscamos también hacer un puente entre aquellos que, bueno, han podido recorrer esa historia porque han vivido aquí durante toda su vida, otras generaciones, y aquellos que también han ido llegando y que tenemos necesariamente, eso es nuestra motivación para este espacio comunitario, necesitamos puente, necesitamos construir una identidad común, reconocernos en esa historia, y por eso también viene trabajando la Junta de Historia y Geografía. Está con nosotros María del Carmen Mancino, que es perteneciente a esta Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte. ¿Cómo anda, María del Carmen? Buen día. Hola, buenos días. Sí, mucho bienvenida, gusto. Bienvenida. Sí, gracias. Gracias por venir. Sí, la verdad que, bueno, son varias personas que integran la Junta. Hoy pudimos charlar con vos y la idea es contar un poquito a la gente por ahí desde el comienzo, a ver, ¿de qué se trata? La gente que no conoce, que no sabe que existe. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, nosotros fuimos creadas por una ordenanza municipal en el año 2012. Por ordenanza, el presidente de la Junta es el intendente que funciona en ese momento. Y el vicepresidente está integrado por uno de los miembros de la Junta. Uh-huh. En este caso, yo soy la vicepresidenta. Secretaria es Carmen Luna Guerrero y los vocales, la profesora Alicia Massa, la profesora Irma Gómez, el señor Roberto Massa y el señor Fernando Melo. Uh-huh. Ellos, todas estas personas somos las que integramos la Junta. La Junta tiene como objetivo hacer investigación y preservación de la historia y del patrimonio de nuestra región. Uh-huh. Además, tenemos la necesidad y, bueno, y como objetivo la conservación del patrimonio cultural, artístico, arqueológico, paisajístico, urbanístico de nuestro pueblo. Uh-huh. Otro de los motivos es transmitir y educar a las nuevas generaciones para transmitir justamente lo que generaciones anteriores nos han legado y que todo eso no se pierda, sino que la juventud aprenda o sepa, conozca lo que tenemos en el pueblo y que hay que conservarlo y que hay que protegerlo. Uh-huh. Esos serían tres objetivos importantísimos. Claro, que son objetivos que se están poniendo si uno mira las culturas en el mundo, digo, para enmarcarlo en un proceso de globalización, de la modernidad que ha puesto lo nuevo, la novedad siempre como valor máximo y que parece ir dejando todo lo que nos antecede como desvalorizado. Sí. Y sin embargo, todas las culturas están volviendo y dándose cuenta. Digo, por poner el ejemplo, Europa, que siempre queda como un ejemplo de lo bueno y de lo malo, podríamos decir, pero está también recuperando sus ciudades, el patrimonio cultural histórico, porque se dan cuenta que sin eso no hay cultura, no hay sí, comunidad. No. Sí. Nosotros tenemos un objetivo muy importante de defender el patrimonio de nuestro pueblo. Para ello necesitamos tener una ordenanza actualizada, que necesitamos que el Consejo Deliberante nos redacte esa ordenanza. Sí. Esa ordenanza nosotros hemos... hay una ordenanza del año 1988, pero es muy amplia. Y nosotros hemos redactado una ordenanza dividiendo el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Pero no logramos que nos aprueben esa ordenanza. Sí. Sin esa ordenanza nosotros no podemos defender el patrimonio, sobre todo arquitectónico y, bueno, y también natural, porque se tiran abajo los edificios y nosotros hemos puesto algunas pautas, como en todo el mundo, que los edificios deben ser conservados, por lo menos la parte del frente, sí, la parte fachadas, frontal, claro. La fachada. Y luego adentro nosotros no nos metemos para nada. Sí. Y por el otro lado se talan árboles, se destruye la naturaleza y son cosas muy importantes para nosotros como seres humanos, como pueblo turístico y respetando la naturaleza. Tenemos bosques maravillosos y vemos que son talados o se prende fuego y todo eso desaparece, no vuelve más. Entonces necesitamos tener eso. Por otro lado, otro de los objetivos que tiene la Junta es poder tener un museo. Los museos son los que hablan de la historia. Tenemos coleccionistas que nos han donado piezas arqueológicas y no tenemos lugar donde ponerlas. Entonces necesitamos tener un museo. Estamos luchando para eso. Bueno, sería muy lindo, la verdad, que poder tener un lugar de reconocimiento de esa historia, lo que estamos hablando. Es la historia que habla. Claro. La historia habla a través de los museos. Entonces, bueno, no es un retroceder en el tiempo, decir, poner. Por supuesto que detenerlo lo vamos a tener clasificado y ordenado como corresponde, pero tenemos que conservar esas piezas. Nadie puede llevarse lo que se encuentra a su casa. Si se lo lleva, es nada más que un protector de la pieza. La pieza hay que entregarla a quien corresponde. Sí, hay una importancia más extra, podría decir uno, en pueblos como los nuestros, que van variando su conformación, porque ha ido creciendo principalmente demográficamente en los últimos 10, 15, 20 años de una manera muy exponencial. ¿Cómo es trabajar eso? ¿Cómo es trabajar la historia? ¿Se pueden integrar esas miradas? ¿Cómo se trabaja? Bueno, nosotros hacemos entrevistas, aparte de conocer muchas partes de nuestra historia, muchos años, casi todos somos nacidos aquí en Capilla del Monte, vamos contando lo que nosotros hemos vivido. Por otro lado, hacemos entrevistas y esas entrevistas las escribimos. Nosotros hemos redactado una revista que me olvidé de traerla, la iba a traer, Indicios. La vamos a buscar después, se la voy a manguear, sí, para compartirla. En la biblioteca, de Biblioteca Popular Mariano Moreno, nos han ofrecido de tenerlas y venderlas. Tiene varias historias. Todo lo que dice la revista son puntos, elementos de la historia de nuestro pueblo. Estamos redactando la segunda revista. No es solo redactarla, sino que luego hay que imprimirla. No, la agencia Córdoba Turismo nos imprimió la revista. Tenía un alto costo y la vendemos solo para poder tener un fondo, para poder afrontar los gastos de una nueva revista. Claro. Queremos tratar de escribirla antes que Fabricio Díaz se venga para nuestro pueblo y que él nos ayude a imprimirla, ¿no? Bueno, ojalá la tengamos este año entonces, esa revista, como para compartir también con los oyentes y con toda la gente. Y si la gente se quiere comunicar, si quieren... Nosotros nos reunimos los días lunes a las 17 horas en la sala de cultura. Allí nos reunimos y planeamos las actividades que vamos a hacer. nosotros hemos hecho muchas actividades durante estos años, ¿no? Y bueno, hemos hecho cuando Fotocita cumplió 50 años, hicimos el acto y todo, fue una semana de actividades que las organizamos. Vino uno de los que habían organizado Fotocita, más el señor Juan Ángel Canales, que vive aquí en el pueblo, y vino Luis Toledo de Buenos Aires y nos compartió todas las actividades que realizamos. Además vinieron fotógrafos de mucha importancia que incluso dieron clases en las escuelas primarias para redondear el tema de Fotocita. Hicimos también una exposición de todos los pintores del siglo XX de nuestro pueblo. Hace poquito proyectamos la película Hipólito, que se realizó en la provincia de Córdoba, en la zona de Antenusa, y vinieron también los promotores de la revista e incluso uno de los miembros que redactó los diálogos. Bueno, hacemos distintas actividades para que la Junta se conozca y además para aportar elementos culturales a nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. María Carmen, por último, porque hay algún tema, para que me lo titules, en todo caso un día podamos desarrollar algún tema que le apasione personalmente dentro de la Junta, de esas cosas que le gustaría rescatar o que se charle o que se hable o se conozca de los vecinos. Bueno, yo personalmente estoy en el tema de Comechingones. Hice antropología y entonces estoy en el tema de Comechingones, justamente por eso conectada con coleccionistas del pueblo y también las piezas arqueológicas. Tenemos todas, ¿no? El gran deseo que esas piezas no se pierdan. Claro. Y queremos por eso hacer el museo. Tenemos una vitrina en cultura. Esa vitrina, bueno, la tuve que desarmar porque la llave no andaba muy bien y esas piezas no se pueden perder. Uh-huh. Tenemos una punta de flecha Jean Pitín de más de 8.000 años. Y tenemos otras puntas de lanza muy importantes. Tenemos una ánfora enterita. Y bueno, esos son los temas. Ese es mi tema personal. Sí. Pero no deja de... En este momento, quiero rescatar el tema de la mujer en Capilla del Monte. De la mujer criolla. Las que fueron forjando el pueblo a través de muchísimos años y con muchísimas limitaciones. Otros de los temas, queremos hablar de los inmigrantes en nuestro pueblo y bueno, también del Festival Español. Bueno, esos serían los temas para la futura revista. Bueno, la comprometemos entonces a hacer una próxima charla uno de estos días y conversar específicamente alguno de estos temas, meternos puntualmente en algún tema histórico que nos apasione y que nos pueda seguir encontrando. La otra, la primera revista tiene el tema del dique Los Alazanes. Otro tema hermoso, sí, para charlar. Nosotros expusimos en la historia de Punilla el día sábado 4 el tema de los alazanes. También pertenecemos a la RIET, que es una red de institutos históricos de la provincia de Córdoba, de la cual yo soy la presidenta. Y con eso, a través de la RIET, nos integramos con toda la provincia. Hace unos días estuvimos en Villa General Belgrano porque la primera semana, el primer fin de semana de septiembre, se organiza el encuentro RIET de el 30º encuentro RIET de la provincia. El año pasado lo hicimos aquí en Capilla del Monte. Uh-huh. Y bueno, todo eso son actividades que vamos haciendo silenciosamente y que vamos trabajándolos, ¿no? Sí. Bueno, llegará el momento, como algunos de estos pedidos, por ejemplo, que haya una ordenanza que proteja el patrimonio de manera más regular y más exigente, y que también nuestro pueblo demande más de estos conocimientos, demande más poder tener espacios donde reconocernos en nuestra historia. Le agradecemos muchísimo esta visita. No, no hay por qué, y bueno, esperamos que también se integren a la Junta, porque la Junta justamente por eso se llama Junta, porque es abierta, pero hay que ir con voluntad de trabajo. Uh-huh. Y de leer e investigar. Claro que sí. Muchas gracias. Buenos días. Muy valioso lo que nos contaba entonces María del Carmen Mancino, de la Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte. Tercer canción del disco Adentro, del Ojo. Unos años Benditos Riscos. Y me colgué. Tendría que haber visto el reloj. Recuerdo nos llevó la arena. Perdí en la ensoñación. Tropezamos con inmensos riscos. Risco deshechizado, colmado el desencanto y la pena. Continuamos en Agenda Común y nos vamos a ir ahora, como les adelantábamos, a la Municipalidad de Capilla del Monte. Sigue la jornada de protesta, el paro de los trabajadores y trabajadoras municipales. Está nuestro móvil, el móvil de Agenda Común, Darío Ojeda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Agenda Común, ¿cómo les va? Muy bien. Nosotros acá desde la Municipalidad, en el medio del paro, ya con el secretario general de los delegados, donde, bueno, él va a saber informarnos bien cómo es la situación. Bueno, conversamos con él. ¿Te pasó? Sí, a ver. Si estamos por ahí, hola. Hola, sí. Hola. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Su nombre cómo es? Castro Carlos. Ah, Carlos Castro. Bueno, Carlos, contanos un poco. La verdad que lo venimos viviendo con mucha tensión el último tiempo. Toda esta transición parece ser, por lo menos dramática, ¿no? Para quienes lo venimos cubriendo día tras día, con los despidos, con ahora esta falta de pago y la incertidumbre que se genera. Contanos un poco cómo viene siendo estos días desde que comenzó las medidas. Bueno, mira, esto comenzó el día miércoles de la semana pasada, salió el intendente, creo que le informó a la gente, porque en ese momento yo no me encontraba, que no había plata en la municipalidad para abonar los sueldos, que iba a abonar una parte y después iba a ver si podía con la recaudación o algo más, abonar algo más. Pero hasta el día de hoy todavía están la gente sin cobrar el sueldo completo. Tuvieron, creo que hasta un 79%, ¿cuánto es? No, mira, creo que depositaron un 60%. Sí. Ayer no sabemos bien si han depositado un 18 o un 19. Claro. El problema es que esto, si seguimos así, Capilla del Monte toda la vida tienen problemas con los intendentes. Sí. Acá parece que intendente que entra no contempla los sueldos de los empleados. Claro. Tiran la plata en campaña, tiran la plata en algunas otras cosas, pero nunca se fijan en los sueldos de los empleados. Sí. Ojalá que cuando venga algún otro intendente, sea del partido que se sea, por lo menos que contemple alguna vez el sueldo de los municipales, porque vos fíjate que en todo Punilla puede haber roces de decir vamos a pelear un aumento de sueldo, categoría, pero Capilla del Monte, la verdad que parece que no tuviera suerte con los intendentes, que toda la vida castiga a la gente que más necesita, que es la del corralón, y todos, va, a todos en general de los empleados municipales. Sí, sí, uno, la sensación es como de manejar una... este modelo de la política empresarial, ¿no? De que, bueno, cuando hay que reducir, lo primero que se toca son los trabajadores, y la verdad que hay otros lugares donde tocar, por lo menos, primero, aumentar la recaudación, ¿no? Que no se ha hecho en los últimos años, porque esto se preveía, creo que todos, Carlos, veíamos la situación del país, intuíamos que se iba a poner más difícil y que había que tener algunas precauciones o algún trabajo, alguna política pública que levantara la recaudación por un lado y que priorizara a los trabajadores. ¿Cómo sigue esto? ¿Hoy en qué están? Hoy estamos en la misma situación, no más que con recorte total. Hace unos días atrás salía gente a levantar algunas cosas, hoy no, hoy hemos hecho ya recorte total, porque ustedes tienen que imaginar que hay gente que alquila, gente que tiene tarjeta, gente que tiene chicos en el colegio, que hay que comprar cosas, hay que pagarlas, y así no se puede, la gente no vive de arriba. Y de lo otro que me estabas diciendo, que siempre hay recortes, y sí, pero los recortes, lamentablemente, siempre lo toca a los demás abajo, nunca a la parte jerárquica, siempre aumentan en la parte de oficina y en la parte de mantenimiento, donde hace falta gente realmente para que trabajen y saquen este pueblo adelante, desgraciadamente ahí donde más se siente y empiezan los recortes. Bueno, si no se resuelve para hoy, Carlos, ¿tienen algo previsto o se van a seguir reuniendo? No, mira, esto realmente vamos a seguir en la misma situación. Si hasta que se resuelva todo, esto no se va a levantar. Y bueno, te vuelvo a repetir, ojalá que el que entre o el que vaya de cualquier partido alguna vez aprendan, los gobernantes, a obtener probabilidad en los sueldos de los empleados, porque yo creo que ni en ninguna comuna siquiera, Parque Siqui, Manzano Roque, tienen los sueldos al día. Es una vergüenza que siempre acá los empleados tengan a alguien que se fije solamente en los bolsillos de los que están, en los comerciantes, algunos donde se paga, pero también tiene, así como entra la plata, tiene que quedar para mantener un sueldo digno a la gente. Bien, bueno, todavía ni hablar de paritaria, digo, ¿han podido hacer alguna negociación o esto ya parece lejano? No nos hemos sentado a conversar. Claro. Sabemos cuál es el criterio, ya al decirte no la municipalidad no tiene plata, sí, no hace falta sentarse con nadie, te das cuenta de que si no hay un mango, ¿para qué los vamos a sentar a conversar? Claro. Lo único, te digo más, nosotros hoy como sindicato damos un beneficio social a la gente, también estamos sin pagarle a los comercios. Ojalá ya que por lo menos no paguen el sueldo, digan, bueno, vamos a entregar un cheque para que esta gente pueda seguir sacando de donde sacan, sea de cualquier negocio, para que puedan seguir viviendo, comiendo, lo que necesiten, ya que no les pagan el total del sueldo. Bueno, la verdad que nos quedamos con mucha expectativa, lo seguimos minuto a minuto, lo estamos siguiendo desde la radio, desde nuestra agencia de noticias, y con mucha preocupación, obviamente, los vecinos también, porque se ven afectados los servicios directamente, y con un nivel, bueno, ahí se escucha, con un nivel de inestabilidad política institucional que otra vez, ¿no? Vemos en Capilla del Monte también como una excepción a la regla, pero que, bueno, no sabemos cómo termina esto. Hay rumores de todo tipo, de alejamiento inclusive del Ejecutivo. No sé si esto es algo que ahí también se habla. Yo hemos sentido los comentarios, todavía no hemos hablado con él, hemos sentido esos comentarios. También voy a aprovechar en este momento de pedir disculpas al pueblo, donde los comercios se sienten afectados por la limpieza, pero también ellos tienen que ver que cuando la gente cobra no se va a otro pueblo a gastar, que gaste en este pueblo. Entonces, desgraciadamente, quieren cobrar para seguir gastando y poder vivir, y que este pueblo ojalá que salga adelante, porque este pueblo lo sacan los comerciantes y también lo sacan los empleados municipales, pero también tiene que tener una buena gestión para que progrese. Bien. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho estos minutos que nos dedicaste y vamos a seguir pendientes, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Bueno. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Bien, bien. Gracias. Ahí me pasa con Darío, que está... Sí, cómo no. Bueno, está nuestro móvil, continúa ahí en la municipalidad. Darío, ¿está por ahí? Sí, dígame. Bueno, ¿se escuchaban ahí recién alguna bomba de estruendo, puede ser? Sí, no, bueno. los bombos están tocando a los muchachos ya, porque bueno, están cerrando el almuerzo que comieron aquí, acompañándose, y bueno, tratando de ver cómo sale la cosa. Si querés hablar con alguien más, acá buscamos a alguien que quiera aportar algo. Está bien, va, en un ratito en todo caso hacemos otra nota y en un ratito te vuelvo a llamar para ver cómo sigue ahí. Tenemos otra opinión. Acá, lo que parece que es indefinido, hasta que no se arregle, va a seguir igual. Sí, bueno, nos quedamos a la expectativa, se veía venir, así que gracias por estar ahí, Darío. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ya volvemos allí, estábamos en la Municipalidad de Capilla del Monte, jornada de paro ya por tiempo indefinido, hasta que no se resuelva la situación, no, tampoco hay mucho avizoramiento de que tenga una resolución. Estamos escuchando el disco Adentro de El Ojo. Sobre un mundo mejor habló la conferencia del Orbe. Ellos solo escuchaban a un mensajero de la muerte. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando un poco más de El Ojo. Esto era Hombre Orbe, uno de los temas de este disco, discazo, con un trabajo realmente impresionante que han hecho de grabación, donde participó Ger Recitelli, que te lo mencionaba antes, teclado y voces en esa canción que escuchábamos recién. Fabián Murúa también en flauta traversa, en el tema Salvavidas, grabado en estudio Deja Vu. Y también Ariel Galvo, Mailén Paninchela en fotos, letra y música por Daniel Tinaro, excepto en Benditos Riscos, la canción que escuchábamos anteriormente, letra de Valeria Correira Nobre. Arreglado y producido por El Ojo en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Continuamos en Agenda Común, nuestro programa aquí de Cooperativa Viaraba. Y bueno, recorremos un poquito también actividades que habrá, agenda cultural, social. Tenemos algo, Rena, por ahí, yo después me meto con otras cositas. A ver. A ver, oh, ahí está, hoy, hoy, hoy. Ahí estamos, sí, tenemos. Les cuento algunas actividades. Si ustedes saben, si quieren ser parte de las actividades de Agenda Común, nos pueden mandar un mensajito al 03548-15570-333, 15570-333, y nos avisan que quieren salir en esta agenda. Les cuento, los lunes arrancamos en Mi Mundo de Colores, taller literario con José Luis. Imperdible. Para info al 011-15-56-62-96-20, 15-56-62-96-20, con el prefijo 011 de Buenos Aires para informes. Los martes, talleres de títeres para niñas y niños de 7 a 12 años con Carlos Danza y La Pachi a las 15 horas en Casa Taijuma, General Paz 362, contribución a la gorra consciente. Miércoles, teatro para niñas y niños de 7 a 9 años, de 16 a 17 horas, y de 10 a 12 años, de 17 a 18 horas, en Espacio Viaraba, Irigoyen 136. Para contactos lo pueden hacer, se comunican con Pablo Cardón al 3548-579828, 3548-579828. Los jueves a las 18 horas, elongación en Mi Mundo de Colores, Vélez Arfiel 331. A las 21:30, también en Mi Mundo de Colores, jamming, escenario abierto para que vengan a compartir con su instrumento, a disfrutar de una linda noche musical. Viernes, de 12 a 15 horas, cantadera circular en el balneario municipal. Encuentros abiertos y gratuitos de canto colectivo. A las 22 horas, en Viva Falucho, Noche de Pandora, circo, teatro, poesía y música de la mano de mujeres. En Falucho, espérese que lo tengo acá. Falucho, bueno, ahora les digo bien la dirección porque tenemos otros eventos también en Falucho. A las 22 horas, en Mi Mundo de Colores, música en vivo con Emi Gabrieli. Sábado, de 14 a 18 horas, tercera Feria Feminista de la Economía Popular en el predio Gabriel Suárez. Un montón de actividades, feria, hermoso para pasar el día en familia. Vamos a estar charlando con ellas también. Bien, en San Marcos. San Marcos se pregunta, riesgos y consecuencias en la vacunación. A las 15 horas, charla informativa con la doctora Alejandra Chiapino. Espérese, que me fui por acá. Chiapano, perdón. A las 22 horas en Mi Mundo de Colores, tangos en colores con Vanessa Cato Podis, todos invitados, Vélez Arfiel 331. A las 23:50, a la medianoche, el sábado, Peperina en Llamas en la ERX Party, en Complejo Patio Bar, en Irigoyen 161. domingo desde las 17 horas en Viva Falucho, música en vivo, buffet y proyecciones con entrada a la gorra. Bien. Después continuamos con más actividades. Le cuento que el centro vecinal del barrio Villa Las Gemelas, sí, envió una nota, una carta al intendente Gabriel Buffoni de Capilla del Monte, por el tema de la invasión de moscas. Un tema que preocupa desde hace años, mucho, pero que nuevamente se han visto aquejados por una nueva invasión. Otra vez, la comisión directiva del centro vecinal informa de la gran cantidad de moscas que ya están presentes en nuestro barrio, dice la nota que le presentaron al intendente, y piden, junto a muchos vecinos que se han acercado, que se solucione el problema a la brevedad. La situación es grave, ya que para la época del año en que estamos se ha incrementado de manera desproporcionada la cantidad de moscas. Bueno, buscan de manera urgente que se tomen las medidas necesarias dentro de los marcos legales, sanitarios y ambientales vigentes. Nosotros conversábamos con el ex secretario de Ambiente de Capilla del Monte, Jorge Guta, y hablábamos sobre este tema precisamente, el tema de las moscas. Obviamente, la característica de Don Guta y la problemática amplía a un contexto que tiene que ver con una mirada del vínculo entre el hombre y la naturaleza, el humano y la naturaleza, pero también los roles del Estado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado? Sí, el Chapulín Colorado. ¿Quién es el Chapulín Colorado? Cada uno de nosotros. Sí. El pueblo se sabe defender a sí mismo, uno por uno, formando lo que somos hoy, una gran nación que mucha gente rica en plata, pero muy pobre, casi miserable de corazón. Me refiero a los que, para mí, para Jorge Guta como ciudadano, son muy miserables desde el punto de vista administrativo social, porque no están cumpliendo con las normas de convivencia. Hay un reglamento mundial que no está escrito, que dice que se debe defender a los niños y a los ancianos primero, porque ellos no tienen defensa. ¿Y cómo se hace defendiéndolos? ¿Cómo se defiende cada uno? Peleando para que se cumplan todas y cada una de las normas. Quiero comentar algo muy importante. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para combatir las moscas? ¿Cómo se hace para combatir la peor de las contaminaciones del mundo? ¿Sabes quién lo dijo? ¿Saben, chicos, quién lo dijo? ¿Quién? Se dijo en Estocolmo, en Suecia, en el año 1972. La peor de las contaminaciones es la miseria humana. Porque la miseria humana está comandada por seres humanos, por un grupo de seres humanos que tratan de vulnerar la esperanza del más pobre. Y ahora ya ha crecido esto, ya no es el más pobre. Se llegó ya a la clase media en Argentina. Creo que nosotros estamos siendo partícipes de un gran experimento no capitalista, ultracapitalista, amoral. Porque la moral es darse cuenta de, eso es la conciencia. Lo moral es lo que está bien y lo que está mal. Y cuando algo es amoral, no se da cuenta de lo que está mal la persona que lo practica. Pero el problema que es mucho más que amoral cuando ese fenómeno está hecho a propósito, disfrutando del daño que se hace. Y vamos a las moscas. ¿Cómo se hace? Le preguntamos al Chapulín Colorado. Hemos hecho este último domingo una reunión en Sacuma, en Charbonnier. Estamos, no podridos, porque estamos llenos de esperanzas. En el barrio Santa Isabel nació una semillita que están llevando adelante, y me asombraron una barbaridad. Éramos cuatro viejos, jubilados, casi todos, y 22 chicos y chicas jovencitas que de 2 años a esta parte vinieron a poblar Santa Isabel. Dijimos, y dijeron, no queremos mandar nada al basural. Nada. ¿Por qué? Porque ahí hay moscas. Porque ahí hay ratas. Porque ahí hay vampiros. Había. Esperemos que ahora no haya más. Pero ¿saben qué pasa? ¿Cuánto costó ese basural socialmente? 500.000 árboles que fueron en su mayoría los árboles autóctonos del territorio de Charbonnier. Habrá habido unos, pongámosle 5.000 de Capilla del Monte, pero el viento y las condiciones, lo que yo diría el destino, para que nos empecemos a dar cuenta, llevó a esta situación. Y esta señora, yo cuando venía escuchando en la radio, que comentó sobre las moscas, dije, esto ahí la gente está abriendo los ojos y se comunica con las personas que permiten, que dieron espacio a abrir los ojos. ¿Para qué? Para darnos cuenta que hay algo que está mal. Ahí escuchábamos primera parte de esta entrevista con Jorge Guta, profesor de geografía de nuestro pueblo y que estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente hace algunos años cuando se intentó encontrarle solución al tema de las moscas. En la segunda parte va más al hueso todavía de qué se trata esta temática. Y durante la semana pasada también se realizó una muestra en la Sala de Cultura, la Sala Leopoldo Lugones, una muestra que tuvo que ver con una fecha muy significativa y que tuvo una relevancia muy importante en nuestro país. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón, de Evita, y en todo el país se conmemoraron estos 100 años, este aniversario, de una persona que marcó claramente la historia argentina, latinoamericana y mundial, claro que sí, con su posicionamiento en tiempos no tan diversos como los actuales, donde la mujer empezó a tomar un protagonismo inclusive en la política a través, por ejemplo, del voto femenino. Y conversaba nuestra compañera Mónica Campos en la Sala de Cultura con quien organizó la muestra de los 100 años de Evita. Él dirige el Museo Peronista de Capilla del Monte. Claudio Moyano conversaba con Mónica Campos. Estamos acá en Cultura con el señor Claudio Moyano en el cumpleaños número 100 de Evita Duarte de Perón. Y bueno, nos encontramos con Claudio para que nos cuente esta hermosa muestra que estamos viendo en Cultura. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Mónica? Sí, acá estamos deleitando a la gente con la muestra de los 100 años de su natalicio en homenaje a Evita. Esta es una muestra que llevó muchos años armar todo lo que se ve acá puesto. Son casi 60 cuadros, los cuales láminas, fotografías, discos, sellos, banderines, etcétera, etcétera. Y bueno, es lo que se está viendo acá en este momento. Y bueno, invito al que está escuchando la radio. Una radio, muchas voces, la 98.1. Se me lengua la traba. Invito a que vengan y vean esto que va a estar hasta el día sábado, empezó hoy hasta las 20, lo cual va a estar en horario hábil de Cultura, de 9 a 12, por darte un horario, y de 17 a 20. Hasta el día sábado. Contanos, Claudio, ¿cómo se te ocurre? Vos habías empezado primero en Capilla del Monte con el Museo de Herramientas y después comenzaste con esta idea, gestar esta idea de hacer un museo que tiene que ver con Perón. ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea? ¿Por qué la hiciste? ¿Cómo empezaste a alimentar este museo? O sea, toda la cantidad de fotos y cosas que estoy viendo acá en este momento en Cultura. ¿Cómo empieza toda esa idea y cómo lográs hacer esto? Bueno, mira, como bien decís vos, yo tuve un año, empecé hace, en julio cumplo 18 años con esta movida de recuperación de cosas históricas. Lo cual empecé con herramientas y al año siguiente dije, no voy a traer herramientas solo, voy a traer cosas de Capilla. Empecé a traer fotos, documentación y a hacerme un archivo de historia de Capilla. Tengo un archivo bastante completo, a mi parecer, por lo poco que se puede conseguir acá. Lo cual, en el 2010, para saltar muchos años, en el 2010, ¿qué pasa? Todos hacían eventos encuadrando los 200 años de historia. el libro del Bicentenario y muchas cosas más que se hicieron, inauguraron el Museo del Bicentenario, qué sé yo, qué sé cuánto. Dije, bueno, voy a armar una muestra acá en Capilla del Monte para homenajear a Perón y a Evita, que no pasen por desapercibidos. Unos personajes que han hecho tanto por esta nación no podían quedar así en el anonimato. Y empiezo a juntar cosas. Lo único que tenía en ese momento de material era el diario que está acá a mi derecha, el diario cuando muere Perón y un libro que se llama Trabajo y Seguridad. Ahí escuchamos primera parte de esta entrevista con Claudio Moyano, allí en la Sala de Cultura, en el escenario que tuvo esta muestra por los 100 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón. Te contamos, mientras tanto, que desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, junto a la Asamblea de Artistas por una Cultura Popular, la Asamblea Interbarrial de Capilla del Monte, la Asamblea Ambiental de la Cumbre y el Movimiento Campesino de Córdoba, están organizando la tercer Feria Feminista de la Economía Popular por la Soberanía Alimentaria. Va a ser este 18 de mayo en el predio Gabriel Suárez. Y para conversar un poquito de esto, está en línea Ayelen, que es parte del Movimiento Plurinacional de Mujeres. Buen día, Ayelen. Hola, buen día, Fede. Hola, buen día a todos. Bueno, contemos un poquito de esta actividad porque, bueno, primero, es la tercera, ya se viene realizando, va creciendo en términos de articulación con, en este caso, otras organizaciones, asambleas, movimientos sociales y, bueno, poniendo el foco en la economía popular y en el momento también que se está viviendo. Además, es parte de, en el marco del Día Internacional de Lucha contra Monsanto. Sí, justamente un poco resumís el por qué nosotros estamos haciendo esto, ¿no? Nosotras como mujeres entendemos que en este momento crítico y de crisis, las mujeres, por ser mujeres justamente y por haber vivido toda la vida en un lugar de desigualdad, cuando hay una crisis económica a nosotras nos pega más fuerte, a las mamás solteras nos pega más fuerte, entonces creemos que la única manera es fortalecer los lazos entre nosotras, armar redes y por suerte ahora es entre nosotras porque somos muchos más los que nos estamos juntando y nos estamos uniendo. Y entendemos que la feria y que la economía popular es la que nos puede ayudar a salir adelante en estos momentos, que aunque a algunos les parezca que puede ser minúsculo el ingreso, la verdad que a nosotras nos ayuda a paliar la economía día a día, ¿no? Y bueno, y por eso este sábado, a partir de las 14:30 horas, vamos a estar haciendo la tercera feria, por suerte ya es la tercera. Van a venir desde otras localidades también, compañeras de otras localidades para, bueno, para participar de la feria. Y también nos unimos con estos diferentes colectivos, ¿no? Porque entendemos esto, que todos juntos trabajando, me parece que es más amalgamada la cosa y salen cosas más lindas. Va a estar la Asamblea de Artistas, va a haber un espacio para niñas. Bueno, Varieté de Artistas va a estar durante todo el día. Van a haber charlas también respecto a la ley de semillas, va a haber intercambio de semillas, me voy acordando todas las cosas que van a ir habiendo. Uh-huh. Vamos a tener también un taller de autodefensa para mujeres, que lo estamos impartiendo desde el Movimiento de Mujeres también, así que bueno, vamos a estar haciendo una muestra del taller, va a haber proyecciones, un poco, ¿no?, para explicar por qué también nos juntamos y por qué nos unimos a esta lucha en contra de Monsanto, para explicar un poco lo de la soberanía alimentaria, que entendemos como movimiento que es lo único que nos puede ayudar a resurgir y dejar de depender también un poco económicamente de todos estos poderosos que rigen y que nos dicen qué y qué no tenemos que comer, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, están todos invitados, todos y todes invitados, así que nada, vamos a estar ahí en el predio Gabriel Suárez a partir de las 14:30 hasta las 18 horas. Uh-huh. Es importante también los que se quieran sumar, que sepan que bueno, nosotros a las 18 horas la idea es hacer un cierre con una asamblea, porque la idea es que la feria se pueda instaurar y que podamos hacerla mes a mes, claro, ¿no? Así que bueno, la idea es que colectivamente podamos hacer esta asamblea de la feria y que sigamos participando todos los meses, pero que la armemos entre todos. Está bueno que las voces sean plurales y que todos participemos. en estos armados. Así que bueno, están todos invitados. La convocatoria, artesanas, productoras y feriantes que quieran participar e inscribirse por mensaje privado en la página de Facebook del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, o a los teléfonos que ahora los podemos compartir ya cuando te despidamos, así no te sacamos más tiempo. Pero las que quieran sumarse, entonces se pueden comunicar todavía. Sí, se pueden comunicar por ahí, nosotras le vamos a informar, y directamente hay una compañera que está organizando la feria, así que ella ya les va a informar cómo a qué hora venir, qué es lo que podemos ofrecer y demás. Así que bueno, está bueno que se vayan sumando. Perfecto, bueno, Aye, un gustazo volver a charlar. Suerte en este emprendimiento, ojalá que esto avance, que siga, que crezca. Necesitamos espacios de la economía popular, hay mucha necesidad, pero también lo que produce de positivo, es decir, de integración comunitaria, que es muy importante. Así que gracias por este esfuerzo y un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por darnos la voz. Un abrazo, nos vemos. Hasta pronto, chao, chao. Ahí conversábamos con Ayelen del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, que junto a la Asamblea de Artistas por una Cultura Popular, la Asamblea Interbarrial de Capilla del Monte, la Asamblea Ambiental de la Cumbre y el Movimiento Campesino de Córdoba organizan entonces para este 18 de mayo de 14:30 a 18 horas en el predio Gabriel Suárez la Feria Feminista de la Economía Popular por la Soberanía Alimentaria. Si querés sumarte, tenés algún puesto, querés sumarte en esta feria, lo podés hacer al 15 58 55 03. 15 58 55 03. Sí, estará. Compartimos un poquito más Salvavidas, es esta canción, seguimos descubriendo banda local El Ojo, haciendo adentro el disco. Un flanco al descubierto, tal vez te entran o te piden, sos un ejército imbatible, rojo siniestro de invasión, tu extraterrestre pasado. Solo es él y su rehén, todo es un sueño cuando es tu dueño. En su aparto hotel, una risa loca en algún cóctel, rifando salvavidas. Yeah. Ahí escuchábamos El Ojo, último tema de este disco, Adentro. Salvavidas era la canción, discazo, altamente recomendable, con un arte de tapa también extraordinario. Muy recomendable disco de El Ojo. Seguimos escuchando un poquito más de la entrevista con Claudio Moyano, quien dirige el Museo Peronista, antes el Museo de Herramientas también, de Capilla del Monte, que en esta muestra por los 100 años de Evita seguía contándonos un poquito. En Capilla del Monte, para homenajear a Perón y a Evita, que no pasen por desapercibidos, unos personajes que han hecho tanto por esta nación, no podían quedar así en el anonimato. Y empiezo a juntar cosas. Lo único que tenía en ese momento de material era el diario que está acá a mi derecha, el diario cuando muere Perón y un libro que se llama Trabajo y Seguridad, una revista. Pero ahora lo que veo es una muestra maravillosa. ¿Cómo fue que pudiste juntar toda esta cantidad de láminas, cuadros, discos que estoy viendo en este momento en Cultura? Y vos que estás del otro lado de la radio, te invito a que vengas a Cultura. Tenés tiempo hasta este sábado para darte una vueltita por acá y no perderte, más allá de la mirada política que vos tengas. Esto tiene que ver con la historia de nuestro país, con la historia de la Argentina y lo que significa también Eva Duarte como mujer. El empoderamiento que ha tenido Eva y las cosas que ha realizado por los más humildes y por las mujeres, sobre todo, ¿no? Entre ellos el tema del voto, por ejemplo. Sí, todo. ¿Cómo conseguiste todo esto, mira, Claudio? Casi todo el material se ha ido comprando. Muy tranquilo. Yo tenía una colección de 40 juguetes grandes y 40 juguetes chicos, antiguo te hablo, ¿no? Una colección bastante importante. Por eso en uno de los trípticos de turismo dice colección de juguetes. Los juguetes no existen más en mi casa. No los vendí, los cambié por estas cosas. ¿Por qué? Porque de pronto... Por las fotos estas que estamos viendo, claro. Mira vos. Vos de pronto me decís, mira, tengo un disco que vale tanto. No, no tengo plata, te lo cambio por este juguete, por este... Porque los que andan en estas cosas siempre es un comerciante, ¿viste? Entonces lo cambiaba. Y todas las fotos en blanco y negro que vos ves fueron sacadas por Aristóbulo Fusco, el fotógrafo personal de Juan Domingo Perón, y mandadas de la mano del hijo de él. Yo leo acá justamente, estoy viendo varias fotos que dicen que el hijo de Fusco te manda a vos personalmente las fotos. Sí. Son para Claudio Moyano. ¿Cómo es esa relación que lográs hacer con el hijo de Fusco? Porque este señor tiene un amigo, o sea, hay un muchacho que vive en Capilmonte, que es el dueño de lo que es el Hotel Luna, Jorge López Rosotti, el cual eran vecinos de este Fusco y se criaron juntos. Entonces un día yo estaba armando toda esta movida en el 2010 y me dicen, ¿qué andas haciendo, Claudio? Y ando buscando material porque quiero hacer una muestra. Te repito, no tenía nada. Y me dice, si a vos te sirve, yo soy amigo de Fusco. Y a mí no me sirve nada que si usted sea amigo del Papa. Le digo, a mí me sirve que usted me traiga. Y me trajo esto. O sea, yo soy muy frontal para decirte las cosas, ¿para qué te voy a mentir? Entonces me trajo este material, lo cual después, bueno, lo fui alimentando más y cada vez más y cada vez más y bueno. Y acá falta lo que es literatura. Tengo sellos, ahí se va un señor, Penayo, sale atrás tuyo, él me regaló un sello de yeso del año 92, del escudo peronista. Tengo sellos de bronce del escudo peronista. Tengo un sello hecho por un chaqueño, un artista, está sellado y todo, con hilo. Parecen hilos de oro, es con clavo. Todas esas piezas no las puedo traer porque después las tengo que llevar. Y documentación. Ahí escuchábamos primera parte de esta entrevista que hizo nuestra compañera Mónica Campos con Claudio Moyano, la muestra por los 100 años del nacimiento de Evita. Compartimos segunda parte de la entrevista con Jorge Guta, ex secretario de Ambiente de nuestra localidad. Charlábamos sobre el tema de las moscas, preocupación que, bueno, hoy vuelve a ser un tema público de reclamo por parte de los vecinos y vecinas del barrio Gemelas, también del barrio Aguas Azules, pero formalmente le han presentado al intendente una protesta por este tema, por una resolución rápida, inmediata, en una época del año en que se ve agravado el problema. Jorge Guta decía esto. Y las moscas son un signo de un síntoma social. ¿Por qué están las moscas? Porque no se cumple día por día, minuto por minuto, con las condiciones de higiene en un lugar que no debería, por la zonificación en que estamos, continuar allí. ¿Qué pasa? Esa industria altamente contaminante. Sí, porque no son las moscas. Las moscas son el signo de que algo, los efluentes, ¿cómo están tratados? ¿Dónde se transporta el material amoniacal que implica la viruta o, hablando en criollo, la bosta de esos animales? No sé si usan virutas algunos animales, capaz que están en el piso, tal vez no, tal vez están en jaulas, pero esa bosta hay que tratarla químicamente. ¿Qué hacemos? ¿La procesamos en el sitio? ¿La vendemos para abonar nuestros viñedos? Esos animales, nosotros no tenemos que olvidar que llevan un montón de vacunas. Los alimentos tienen conservantes, tienen colorantes y tienen demás sustancias que, analizadas químicamente, son buenas, no producen determinados efectos sobre cada una de las células del cuerpo humano. Los niños resisten la mitad de lo que resistimos nosotros, fisiológicamente hablando. Estamos hablando de la vida, hay que proteger la vida. Las moscas son una bomba aplicada directamente sobre la población de Capilla del Monte. Por lo tanto, debe hacerse el tratamiento día por día. Debe hacerse un estudio de impacto ambiental. Hoy, si no lo tiene hecho la empresa, estamos hablando de la empresa de huevos, tiene que hacer un estudio actualizado de impacto ambiental. Tiene que estar controlado por la comunidad. Y entonces los administradores que bien llevan la palabra de administrador social, ya se trate de intendentes, secretarios de intendencias, directores, concejales principalmente. Entonces, esas personas deben luchar por la comunidad. También deben luchar por ese pulo. ¿No les parece que no es casualidad que se atente contra los intereses, algunos intereses privados contra la Reserva Villacielo? Ahora siguen con las moscas. ¿Hasta dónde nos van a rodear? ¿Con qué nos van a seguir rodeando? ¿Sigue la contaminación? ¿Va a seguir la contaminación con efluentes sobre el río Dolores, el río de la Costa y sobre la... ¿En qué condiciones está la sanidad, el estado de salubridad de nuestro dique, de nuestro querido dique? Sí. ¿Cómo está el dique de los Alazanes? Eso es administración social, los recursos naturales. La ecología es la ciencia de todos los factores que influyen sobre la vida. Pero la ecología humana es aquella que permite que el hombre, que conforma el primer módulo social, que es la familia, conforme una ecología social que debe estar basada en la esperanza, la igualdad y la justicia. Seguimos en Agenda Común y pasaron las elecciones este último fin de semana en la provincia de Córdoba, elecciones provinciales, que tuvo como ganador contundente al actual gobernador Juan Schiaretti y al espacio Hacemos por Córdoba. También hubo elecciones municipales en diferentes localidades de toda la provincia y, bueno, tomamos una por la relevancia, la victoria una vez más, de Daniel De Lorenzi, el intendente de San Esteban, que fue reelecto en esa localidad del norte del Valle de Punilla. Conversábamos con él, queríamos escuchar un poquito de su análisis de esta reelección en San Esteban por parte de Daniel De Lorenzi. Yo venía sosteniendo que era necesaria una unión, más que necesaria, imprescindible, una unión en el pueblo. Y hablo del pueblo argentino, no de lo local, ¿no? Sí. Entonces, digo, bueno, mientras la unión del pueblo argentino demore un poco más, como hay que votar ahora, yo decidí hacer previa la unión, como me fue ordenado desde Buenos Aires. No digo ordenado porque no fue una orden directa. Tengo que ser, obviamente, justamente como somos personas públicas, tengo que ser concreto. Sí. Fue algo sugerido, nada más. Porque, bueno, muchos entendimos, otros más, otros menos, pero es buena la diversidad también. Lo que pasa es que en esta época de crisis terminal socioeconómica, de crisis terminal a lo que nos condujo este gobierno actual, a la rotura del tejido socioeconómico, a endeudarnos el doble de lo que había y encima traer de nuevo a los usureros internacionales, yo desde una localidad pequeña decidí hacer esa unión de todo el pueblo. Sí. Y precisamente fue lo que dije anoche después de haber ganado, porque la gente con frío y todo, como lo es San Esteban, quedó esperando un mensaje. Ahí escuchábamos Daniel De Lorenzi, intendente de San Esteban, reelecto este pasado domingo, como una de las de los resultados relevantes de este fin de semana. Seguimos descubriendo música de nuestro pueblo. Esto es El Séptimo Árbol. El disco es Abril. De la tierra al espacio y el boomerang no vuelve a vos. El tiempo y las distancias van despacio y el corazón no corre más. A ver si suena la vida sin tu voz. Miren los de afuera, que ya no hay vuelta, ya rompen con la ley universal de andar despacio y sin correr, y mirando sin querer mirar, con los ojos llenos de tristezas. Ver si suena la vida sin tu voz. Miren los de afuera, ya no hay vuelta, ya no hay vuelta atrás. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Thank you. sin correr y mirando sin querer mirar con los ojos llenos de tristeza. Estamos conociendo el disco de El Séptimo Árbol, músicos de aquí, de nuestra zona, Capilla del Monte, La Falda. La canción se llama Saltar, primer tema de este disco. En este Agenda Común, tercera edición, este ciclo que ha ganado concurso Fomeca, el fondo concursable del Ente Nacional de Comunicaciones, que todavía está en deuda, cerca de 1.000 millones de pesos que adeuda el Estado Nacional a los medios comunitarios populares de todo el país. 1.000 millones de pesos de deuda para la comunicación comunitaria popular en nuestras localidades, para programas como este, que no tiene un objetivo comercial, sino precisamente un objetivo social de difundir, de divulgar la actividad de integración comunitaria. Voy tras recuerdos que no puedo dejar de lado para ver el sol. Soy más que un signo, que un toral. Soy algo que no entiendo. Ilógico es creer que tú serás quien diagnostique lo que yo parezco. Rendido ante lo más vil de tu magia, calmar tu instinto, escapar a Praga. Mal de naturaleza hasta el alba, la despedida es un final eterno. Que un signo, que un tonal, soy algo que no entiendo. No más, algo ha de cambiar. No más, siento lastimarte. Basta, ya no iré a parar. Si sos hermosa droga que me parte, rendido ante lo más vil de tu magia, calmar tu instinto. Despedida es un final eterno. Rendido ante lo más vil de tu magia, calmar tu instinto, escapar a Praga. El Séptimo Árbol, segundo tema, se llama Praga. Y nos quedó de otro programa que habíamos comenzado a escuchar la entrevista que hacía nuestro compañero Nehuen Camargo con equipo de fútbol del centro vecinal Balumba del año 69. Habíamos escuchado una parte y nos quedamos con muchas ganas de escuchar a estos hombres ya, ¿no? Hombres grandes, a ver lo que nos contaban. La de mi hermana, que ya no está más, es Cristina, pero ella hacía... Las que hacía las pizzas. Pizzas. 40, 30, 40 pizzas. Después que terminábamos de jugar, perdíamos o ganábamos. No importa. Mi casa, la casa de mi papá, estaba dispuesta para que toda la muchachada nos juntemos. El tercer tiempo. Vos sabés lo que era en mi casa. Y el vos sabés lo que era en mi casa. ¿Viste que estaba mi hermana la que bailaba? Sí. Ella lavaba. Vos sabés que vos sabés lo que es el Yo también lo pasé bien. Yo soy amigo de tu pie. Vos sabés lo que eran todas las camisetas y todas las medias de primera y reserva en mi casa, gratis. Lo que era eso, era todo cosa. Blanco, el rojo y verde, todo de la otra cosa, Ovidio, cuando íbamos a la cancha los días domingos, Rolly, Mario, los botines cómo estaban, eran, te miraban los botines, mi papá los lustraba en la semana, después de venir a laburar, se ponía y lustraba los botines para que nosotros saliéramos, no sé qué mierda, pintaba una pintura, porque éramos pintura nada más, jugar fútbol, no sé si sabíamos jugar fútbol. Pero sí defendíamos los colores Balumba. Chao, Guido. Chao, Inés. Yo tengo 68 años. Y los llevo. No. Yo te digo que Balumba es una gran familia. Sí, más que el gran esfuerzo que se hizo es por... ¿Quién más? Se lo trabajaron tanto ahí, que veníamos después de la noche. Después de trabajar nuestra lugar de trabajo, a la tardecita. Como te decía hace un rato, esto era una casa que estaban todos con sus paredes correspondientes. Entonces después poníamos las columnas, los rieles y con una masa y un pico. Y veníamos de noche. De noche volteamos las paredes para que el salón que hoy vos estuviste ahí almorzando y escuchando a tu padre, eso lo hicimos nosotros. Aparte de ese sacrificio que hacían, antes a lo mejor nos teníamos que entrenar saliendo a correr por acá, por la ruta. Íbamos hasta el puente de Aguas Azul y volvíamos por la ruta. Ese era el entrenamiento que teníamos. Y entrábamos y a lo mejor hacía 2 o 3 grados bajo cero. No, pero en un invierno. Y nos metíamos en un gallinerito que había. En el galpón. Allá, eso te quería decir. En un gallinero. Vos vieras el olor que había desde la comida, pero como era techado, ahí trotamos toda la vuelta. Salimos llenos de Ítala. ¿Estaba frío? Sí, pero era porque había helada. ¡Claro! Claro, ese galpón después fue por mucho tiempo el taller mecánico de madera, para que la gente sepa dónde ha sido, ¿no? De Javier Madera. En ese momento era cuando el Gordo Bernasconi tenía el criadero pollo, claro. Y el Gordo era el presidente de nuestra subcomisión de deporte. Claro, el Bernasconi. El de Bernasconi, el presidente. Sí. Después reconocí que Dragonetti también nos llevaba. En ese tiempo ellos tenían fábrica de alfajores y transportaban los alfajores de Capilla del Monte a Buenos Aires. Tenían dos camiones, un semi y otro térmico. Entonces, ¿qué? Los días domingos, Enrique Dragonetti era el chofer y nos llevaba a cualquier punto donde nosotros teníamos que ir, allá íbamos con él y nunca nos cobró un centavo. Y el para camión, otro que era inclusive el vestuario. Un reconocimiento. Era Dragonetti. Sí, señor. Muchas gracias por habernos invitado, para compartir un poco estas historias, anécdotas. Yo te vuelvo a repetir, en este centro vecinal o club, como le quieras llamar, hay parte de tu abuelo. Y por eso yo también lo invité a tu padre y él me dijo que podías venir vos para hacer esto que estamos haciendo. Y dije, pero ¿cómo no? Que ven. Para nosotros fue una satisfacción muy grande de que, aparte que se junte tanta gente, yo no pensaba sinceramente que iba a haber tanto. Ha habido casi 40 personas. Entonces, eso es fundamental. Que es muy posible que lo sigamos haciendo después cada tanto, una vez por mes o qué sé yo, pero cuando nos organicemos nuevamente acá, que vengamos los jueves, como decíamos recién. Y bueno. La última, así como sí, para cerrar. Ya estábamos chévere. Porque no sabemos, no sé cómo era en esa época, pero algo me han contado. La pelota. ¿Cómo era esa pelota? Pesaban 1 kilo. Mejor que no lloviera nunca. Pues si te pegas, era cuero. pero eso era cuero, no como los fútbol de ahora. Sintéticos. Son todos sintéticos y livianitos. Vos para pegarle fuerte a la pelota te tenías, hablando mal y pronto y como decíamos nosotros, te le tenés que remorder. Y si se, y era un día de lluvia o qué sé yo, o que hubiera un poco de rocío, no la movías más. ¿Y un cabezazo? No, no. Pero, te conté recién que saco el arco y lo divido en pendencia y yo calculé mal el salto y me pega la pelota a mí y me hice pedazos los ligamentos internos. Me pegó un pelotazo un William Izquierdo de Valle Hermoso un día que me pegué hacia los pies, no alcancé a cerrar los brazos, las manos, me pegó en la cara y además yo, el gallo Busto, que era el utilero nuestro, venía y me echaba alcohol en el ojo así para el experto, porque no había suplente, tenía que ser que hubo. Ahí escuchábamos esta linda entrevista que hacía nuestro compañero Nehuen Camargo, la cobertura deportiva, con el equipo del 69. Contaban cómo, en la primera parte, cómo juntaban los fondos para viajar, para moverse, para comprar las camisetas, haciendo esas pizzas, haciendo todo lo que había que hacer para, bueno, eso, que los chicos estuvieran felices, contenidos, que compartieran ese momento, que hicieran deportes o que tanto amaban y les gustaba. Y todavía se siguen encontrando allí en el centro vecinal del barrio Balumba. Y así nos estamos despidiendo nosotros de esta Agenda Común, tercera edición, en el aire de la 98.1. Lo escuchás cada martes de 11 a 13 en vivo y los sábados a las 13, de 13 a 15 horas, también en diferido aquí en la 98.1. Es probable que lo estés escuchando también alguna vez dentro de unos años. Nos estás escuchando ahora, pero nosotros ya pasamos hace años porque intentamos que estas producciones de Cooperativa Viaraba tengan también ese tono atemporal que les permita alguna vez volver a recorrer como documento audiovisual, como documento de registro, estas voces que hoy construyen nuestra comunidad de Capilla del Monte en este 2019. Nos vamos, Renata, nos reencontramos la semana que viene. Sí, nos reencontramos la semana que viene con más Agenda Común. Gracias. Muy bien, bueno. Gracias a todos por la compañía. Se quedan en el aire de la 98.1. Chao. Dejo pasar a la luna en mis dedos tus manos. Que vuelvan los duendes al bosque y los días nublados. De frente al abismo del tiempo, murmullo alunado. Un árbol desnudo y tus pies helados. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.